El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Entiendo por qué diste tu vida por mí, dejaste todo el poder para venir a morir. Ahora entiendo por qué llevaste a cuesta esta cruz y soportaste el dolor el pecador mereció. Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir, Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz se reían de él. Pero fue por amor, todo por amor a ti. Buenos días a todos ustedes, shalom, shalom, bendiciones donde usted se encuentre, que la paz sea contigo. Y hoy cuando ya es viernes 18 de noviembre, comenzamos con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Estamos saliendo al aire en el dial 1200 AM. Y para aquellos que nos quieren estar escuchando por internet, en la www.radiotiempo1200.com. Así que un saludo a todos mis hermanos alrededor del mundo y en Venezuela, donde me estén escuchando, en el área metropolitana y en el distrito capital. Cuando hablo zona metropolitana, los municipios El Hatillo, Baruta, Chacao y Sucre. Este es un programa del Ministerio Por Amor a Ti de la Iglesia CDA. Tuyo, tú en la radio. Estamos también en Telegram. Nos buscas Por Amor a Ti con 3i. Y tienes la libertad de estar posteando cosas y artículos cristianos. Nos dedicamos a exponer también lo que está sucediendo en los tiempos actuales, donde el mundo ya se parece más a Sodoma y Gomorra. Nos puedes estar ubicando en las redes sociales, arroba iglesia CD Amor, o mis redes sociales personales, arroba Johnny Quintero. Estamos, si nos quieres visitar, Avenida Libertador y Las Acacias, Residencia La Carlota, a la altura de Lino Fallén, o diagonal al Hotel Crichón, piso 6. Y nos puedes estar mandando mensajes de texto o llamar al 0414-114-3996. Así que mis queridos hermanos, estamos para atenderte. Muy pronto, como ya les he estado diciendo, vamos a estar abriendo los talleres. Nuestro primer taller le vamos a anunciar en diciembre para que usted aparte, si nos quiere visitar y tener el taller o digamos la conferencia, prácticamente es así, para que usted aprenda. Vamos a estar anunciando, o sea, aprenda bajo la unción del poder del Espíritu Santo, porque usted puede escuchar y aprender bajo el intelecto humano, pero si usted no tiene el poder del Espíritu Santo, el intelecto humano de nada sirve. Vamos a ser guiados por el poder del Espíritu Santo. Así que anote 2023, bendiciones para cada uno de ustedes. 2023, yo me apropio, dice la palabra, que los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Así que arrebate esta bendición que es totalmente gratis. Así que te puedes nutrir con nuestras conferencias o talleres. En la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y quien te habla, como todos los viernes, el apóstol Johnny Quintero, el pastor en la radio. Bueno, y continuando con el programa, vamos a hablar de la sección que nos toca en este momento, las efemérides. ¿Qué pasó un 18 de noviembre? ¡Wow! Esto es tremendo. Hoy es el día nacional, ¿no? Porque no es internacional. A veces hay días internacionales, días nacionales, pero hoy es el día de la alimentación en Venezuela. Se escogió este día para celebrar este día de la alimentación. Y a nivel internacional es el día del arte islámico. Así que un saludo a todos los musulmanes que habitan en nuestra tierra Venezuela, porque hoy es el Día Internacional del Arte Islámico. Por lo general nunca he ido a un museo donde expongan el arte islámico, pero uno ha podido ver por las redes sociales más o menos. Ellos por lo general en su arte no expresan imágenes o figuras, ¿ya? Pero continuemos con las efemérides. Para 1626 se inaugura la Basílica de San Pedro. Es la iglesia cristiana con más espacio interior en el mundo. Wow, debe ser tremendo. Yo no la conozco, pero los que han ido dicen que es algo espectacular. Para 1804 termina la Revolución Haitiana. Fue el primer movimiento revolucionario de Latinoamérica que culminó con la abolición de la esclavitud de la colonia francesa Saint-Domingue y la proclamación del primer imperio de Haití, Saint-Domingue en francés, porque el lado español se llama Santo Domingo, o se conocía, y ahora la capital es Santo Domingo, República Dominicana. Es una isla, la isla La Gran Española, dividida por estas dos naciones, Haití y República Dominicana. En 1868 muere José Tadeo Monagas, fue un militar y político venezolano. Y para 1917 nace Pedro Infante, actor y cantante mexicano. En 1928 Walt Disney crea a Mickey Mouse. Wow, Mickey Mouse ya está viejo. Wow, pero siempre se ve joven. Nosotros nos veremos joven cuando el Señor nos lleve a su reino y reinaremos con él, porque nuestros cuerpos serán glorificados. Nos veremos como muchachitos, no importa que usted tenga 80 años. Pero si usted está en Cristo Jesús, esa es la promesa. Nos vamos a ver como de 20, 25 años. Wow. Todo, pero en perfección. Para 1978 muere Jim Jones, pastor estadounidense, fundador y líder de la secta Templo del Pueblo, famosa por la muerte de 917 personas, en la mayoría niños y jóvenes, por envenenamiento de cianuro, en un supuesto acto de en Johnstown, Guyana, el 18 de noviembre de 1978. Bueno, parece que fue ayer porque yo me acuerdo en las noticias, recuerdo haber leído y escuchado. Y este es el peligro muchas veces de falsos pastores o pastores que se dislocan y crean movimientos extraños, incluso tienen una capacidad de convencimiento, que convencieron a todas estas personas para que fallecieran. Y bueno, es triste. En el año 2006 se inaugura el Metro de Valencia, así que un saludo a todos los valencianos que están escuchando este su programa. El grupo de música típica y folclórica venezolana Serenata Guayanesa es declarado Patrimonio Cultural de la Nación según el decreto número 8608 publicado en la Gaceta Oficial número 39803 del año 2011, y para el 2017 se inaugura el Museo de Béisbol Zuliano. Un saludo a todos los zulianos. Cuando estuve por allá por el Zulia no visité, bueno, es que no existía el Museo del Béisbol Venezolano. Y bueno, un saludo a todos aquellos magallaneros. Bueno, estamos ahí, los caraquistas estamos a la cabeza, así que Caracas para todo el mundo. Y ahora sí, nos vamos con nuestra sección que a todos nos interesa en esta primera parte, el versículo del día, Salmos 30:1-4. Este es un salmo bastante precioso porque es un cántico del rey David para la dedicación del templo. Digamos, es un cántico para la dedicación de la casa. Y bueno, mi congregación, la congregación que el Señor ha permitido que yo dirija, se llama Comunidad de Amor, pero el acróstico es mi casa y Ministerio Internacional de Salvación. ¿Qué nos dice la palabra? Te exaltaré, Señor, porque me rescataste. No permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí. Oh Señor mi Dios, clamé a ti por ayuda y me devolviste la salud. Me levantaste de la tumba, oh Señor, me libraste de caer en la fosa de la muerte. Canté al Señor, o canten al Señor ustedes los justos y alaben su santo nombre. Aquí no se sabe exactamente, algunos dicen que es la dedicación del templo, otros dicen que es la dedicación del palacio o de la casa donde habita el rey David. Exactamente no sabemos. Este salmo, los salmos son cánticos. Recuerden que el rey David tocaba la lira también, así que él era un buen compositor, y él componía canciones inspirados por el Espíritu de Dios. Recuerden que los reyes también les bajaba el Espíritu Santo en los tiempos del Antiguo Testamento. Pues el Espíritu Santo no era que permanecía como ahora después del Pentecostés, sino que venía. Entonces, bajo inspiración, el rey David componía estos salmos. Y es aquí cuando él dice, te exaltaré, oh Señor, porque me rescataste. Recuerden que el rey David padeció muchas persecuciones y el Señor no permitió que los enemigos del rey David triunfaran sobre él. Él continúa y dice, Señor mi Dios, clamé a ti por ayuda y me devolviste la salud. Uno piensa en este momento que el rey David, con tantas angustias, tanto estrés, tanto padecimiento, pues en algún momento tuvo que haber enfermado, tal vez tenía ansiedad, depresión, angustia, a lo mejor le bajaron las defensas, a lo mejor tenía gripe. Pero el Señor le devuelve la salud. Dice él, me levantaste de la tumba, oh Señor, me libraste de caer en la fosa de la muerte. O sea, aparte de los enemigos intentando matarle, asesinarle, tal vez en alguna enfermedad también que no nos lo dice la Escritura, es algo que uno deduce, el Señor siempre lo libró de la muerte. Entonces Él nos exhorta a todos a que cantemos al Señor todos los que somos justos y llevamos el santo nombre. Las grandes cosas que el Señor ha hecho por nosotros, tanto por su providencia como por su gracia, obligan a que nosotros seamos agradecidos para hacer todo lo que podamos para el progreso de su reino entre los hombres, aunque lo más que podamos hacer sea poco. O sea, todos nosotros los creyentes, cuando usted analiza su vida, sobre todo los que tenemos cierta edad y miramos hacia atrás, porque a veces nosotros los cristianos decimos, Señor, ¿por qué tú no permites esto o no permites lo otro? Pero sabemos que es que el Señor nos está cuidando de situaciones que pueden ser muy lamentables para nosotros y para nuestros familiares o nuestras congregaciones, para los que somos pastores o los que tenemos ministerio en las iglesias. A veces estamos orando por algo y el Señor no nos lo concede. ¿Por qué? Porque nos está cuidando, ya nos está protegiendo de algo mucho peor. Entonces nosotros siempre debemos estar agradecidos, y ese agradecimiento, ese amor que le tenemos a nuestro Dios, hace que nosotros trabajemos para la expansión del reino de Dios. O sea, estamos agradecidos. Nosotros los santos en el cielo, porque estamos a la diestra de Dios, aunque estamos aquí, cantamos. Y los ángeles cantan. Ya, cuando decimos que cantamos es cuando tenemos como una dicha que nos brota de nuestro corazón, pero de agradecimiento. Nosotros podemos entender entonces lo alegre que estaba David cuando él ora y analiza que el Señor ha sido realmente con él bueno. Nosotros delante del Señor no debemos tener temor al impío. O sea, debemos descansar en la fe y en la confianza, porque nosotros somos santos delante del Señor. Así que, ¿cómo respondemos nosotros esa santidad? Viviendo en santidad. Y viviendo en santidad, o sea, todo lo que hacemos, lo más mínimo, lo debemos hacer para agradar, no a tu mamá, no a tu papá, no a tu pareja, no a tus hijos, no a tu jefe, no al mundo, no a la sociedad, no. Debemos hacer todo para agradar a quién. Agradar a nuestro Señor, a nuestro Dios, porque Él nos rescató de la muerte. Y eso es lo que dice el Rey David. Analizando un poco, como ya les dije al principio, no se dice exactamente o no se sabe exactamente cuál casa. Ya les comenté las posibilidades de la casa, o sea, si era la dedicación del templo o la dedicación de su propio hogar. Pero aquí analizamos que para estos tiempos ahora de la iglesia, recuerden que nosotros como iglesia somos el templo. Somos el templo del Señor. Y como templo del Señor debemos ofrendarnos a nuestro Señor. Debemos en oración, porque las ofrendas, la mayor ofrenda es la obediencia, y la mayor ofrenda es la oración y el vivir conforme a lo que el Eterno nos pide. Sea cual sea nuestra vida, nuestra profesión, nuestro trabajo, porque podemos tener una profesión y trabajar en algo distinto. Nuestro nivel social, cultural, Dios nos ve como sus hijos. Somos ante Él iguales en el amor. Al Señor no le podemos decir, Señor, ¿por qué tú amas más a Él que a mí? No, Él nos ama igual. El que ama distinto es el humano. Ahora, ¿qué implica que David haya compuesto este salmo? Implica que él estaba agradecido. Realmente. Fíjense algo, el rey David, después que fue llamado y ungido, pasaron más de 10 largos años en los cuales él fue preparado. Fue preparado antes de que asumiera el reinado. Recuerden que antes de él estaba el rey Saúl, y el rey Saúl se volvió su enemigo, lo quiso asesinar, matar, lo persiguió. Pero esos 10 años de preparación, donde también recibió persecución, porque el rey David estuvo en peligro antes y después de ser rey, fue entonces un ensayo o un experimento de la misericordia y fidelidad de Dios en la vida de él. ¿Por qué hablamos de un ensayo o un experimento? Porque el rey David tenía que aprender de todo lo que él pasó. ¿Qué nos dice él después? Que Dios fue su refugio en todo momento y que Dios fue su proveedor. Nunca al rey David le faltó nada. ¿Quién fue Dios para él? Jehová para él. Fue su paño de lágrimas en diversas ocasiones. Y eso lo podemos ver en el Salmo 56:8. Ahora, el rey de Israel, fíjese, era rey. No era cualquier cosa. Era un rey que todavía es recordado y es nombrado. Es como salvando las diferencias. Es como cuando nosotros siempre recordamos y nombramos al libertador Simón Bolívar. En este caso, en Israel, hablando actualmente como nación, es recordado el rey David. Pero el rey David, aún siendo rey en su tiempo, tenía que ser humilde, era humilde en reconocer, no soy nada delante del Señor. Él tenía que humillarse delante del Señor. Y a veces nosotros nos enorgullecemos de situaciones y delante de otros hermanos nos enorgullecemos. Pero para Dios todos somos iguales. No es que tú seas un rey o seas un simple trabajador. Todos debemos humillarnos delante del Señor. Y Él tiene misericordia y nos cuida a cada uno de nosotros. Hoy en día, por lo general, el rey David batallaba, luchaba, se esforzaba, reconocía sus errores. Como decía Pablo, he luchado la buena batalla y al final triunfa. Hoy en día debemos tomar ese ejemplo del rey David. No dejarnos apabullar por los tiempos o por las circunstancias. Es complejo, es difícil, sí. Pero con fe, todo lo podemos. Y con esto alabamos a nuestro Señor Dios. Alabamos también o reconocemos el testimonio del rey David, que nos deja a nosotros un ejemplo de cómo debemos actuar y reconocer a nuestro Señor. Y con esto nos vamos en esta temporada navideña. Y estuvimos hablando en las efemérides de que en el 2011 Serenata Guayanesa fue reconocida como Patrimonio Nacional Cultural de la Nación. Así que nos vamos con Serenata Guayanesa, Corre Caballito. también, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. El ángel Gabriel anunció a María que el Hijo Divino de ella nacería. El ángel Gabriel anunció a María, María, que el Hijo Divino de ella nacería. De ella nacería, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Los tres reyes magos vienen del oriente y le traen al niño hermosos presentes. Los tres reyes magos vienen del oriente y le traen al niño hermosos presentes. Hermosos presentes, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. San José y la Virgen, la mula y el buey, fueron los que vieron al niño nacer. San José y David, María, la mula y el buey, fueron los que dieron al niño nacer. Al niño nacer, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Corre caballito, vamos a Belén, también. Corre caballito, corre, vamos a Belén, Belén, a ver a María, al niño también, al niño también, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Continuamos con tu programa Por Amor a Ti, por Radio Tiempo 1200 AM. Y estamos estudiando el libro o la epístola de Santiago. Y estamos ya en el capítulo 3. Y como todo el libro de Santiago, es bastante un libro que confronta, que, como decimos, no tiene pelos en la lengua. Digámoslo así, él va directo y va al grano. Desde el versículo 1 de Santiago 3, más o menos hasta el versículo 12, se nos enseña a temer una lengua desenfrenada como uno de los grandes males. Yo recuerdo a un pastor que estábamos comentando, un profesor amigo mío del seminario. Estábamos comentando que cuál es una de los pecados más grandes que tiene la humanidad, o que por lo general no podemos, y me incluyo, y tiene que ser bajo la unción y el poder del Espíritu Santo para poder controlar ciertos pecados. Y yo le estaba comentando, bueno, que uno de los pecados de la humanidad, que por lo general la mayoría de una manera u otra actúan, es el sexo, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la sexualidad humana. Pero me estaba comentando, Johnny, en ese tiempo no era pastor, era un estudiante del seminario. Me decía, Johnny, mira, hay algo peor en la vida del ser humano, que es la lengua. Y es así. Los asuntos en la humanidad son arrojados a la confusión por la lengua de los hombres. Cada edad del mundo y cada condición de vida privada o pública da ejemplo de esto. Y recordemos que el propio Jesús y la propia palabra nos habla de que no debemos juzgar a nadie. ¿En qué sentido? No es que no nos dice que señalemos el pecado y que hablemos con el pecador o con la persona que ha caído en alguna condición que la Biblia señala como que no le agrada al Eterno, porque el pecado es desobedecer al Eterno, a Dios mismo. Sino que a veces nosotros destruimos al pecador con nuestra lengua y aumentamos más allá o disminuimos un poco lo que hacen los demás. Y mire, la lengua es el infierno, que tiene que ver con el fomento del fuego de la lengua más de lo que piensan generalmente los hombres. Con ella bendecimos y destruimos. Cada vez que la lengua de los hombres son empleadas de manera pecaminosa, están encendidas con fuego del infierno. Y esto es así. Esto es muy cierto. Porque a nosotros, incluso como creyentes, tenemos que cuidarnos de hablar del hermano, de hablar de la hermana, de hablar del prójimo. Lo que pasa es que a veces nos encanta el chisme. Y vamos con el chisme donde el pastor, y vamos donde el chisme donde fulanita, y comentamos y hablamos. Pero en eso debemos aprender a pedir sabiduría y a cumplir los preceptos bíblicos. Así que nosotros debemos refrenar la lengua. Nadie puede domar la lengua sin la asistencia y la gracia de Dios. El apóstol nos presenta esto como un imposible, sino como una situación extremadamente difícil. O sea, que no es imposible, sino que es difícil. Otros pecados, y usted lo sabe, lo sabemos nosotros, o sea, decaen con el tiempo. Pero el de la lengua, si no la sujetamos, empeora muchas veces. Así que debemos cuidarnos de esta situación. Fíjense que también se nos enseña que cuando Santiago está hablando de la lengua, ¿verdad? Está hablando también como un factor de enseñanza. Cuando nosotros los líderes, los ministros, los pastores, los evangelistas, los profetas, aunque esto es un ministerio para todos nosotros, ir y de llevar el reino de Dios a toda persona, debemos también tener cuidado de decir aquello que la palabra no ha dicho. Entonces estamos creando falsas doctrinas. Muchos judíos que abrazaron el cristianismo quisieron ser maestros sin haberse preparado. Santiago advirtió que aunque es bueno aspirar a enseñar, la responsabilidad es muy grande porque sus palabras y ejemplos afectan la vida espiritual de los demás. ¿Recuerdan lo que estábamos hablando de este pastor en Guyana? Un pastor que se desvió y enseñó una herejía y mandó y tenía una labia que convenció a las personas a que tomaran cianuro y se suicidaran. Nosotros cuando enseñamos o dirigimos a alguien, debemos saber de qué forma estamos afectando al oyente. A veces se usan métodos incluso psicológicos para manipular la mente de las personas. Así que, mire, la lengua es algo tremendo. Con ella levantamos a alguien o destruimos a alguien. Es importante tanto lo que usted dice como lo que no dice. A veces creemos que nadie está pendiente de nosotros, ¿verdad? Y sin embargo, wow, todos están pendientes. A veces también hay la lengua lisonjera, mentirosa, ¿verdad? La lengua digamos, aprovechar, ¿ya? Solo para escalar posición. Cuando le dicen a alguien que es bello, que es lindo, que inteligente, cuando en su corazón está diciendo todo lo contrario. Sí saben, ¿no? Ahora, Santiago compara el daño que puede causar la lengua, como ya les dije, como una llama de fuego. Y esa llama de fuego es el propio infierno. La perversidad de la lengua tiene su origen en el infierno mismo. La lengua sin control puede causar un terrible daño. Hace poco, mi hija me comentaba de un muchacho que llevaba en su moto a una muchacha. Y tuvieron un accidente y la muchacha, como iba detrás, cayó y se mató. Bueno, los familiares y los amigos de la muchacha lo estaban acusando. Pero tanto lo acusaban que él era el culpable, que era un asesino, que... O sea, la maldad de la lengua, que el muchacho terminó suicidándose. Así que vea usted lo peligroso que es la lengua. Y recuerden que el Señor nos dice que el poder está en nuestra lengua, o sea, el bien y el mal. Por eso es que debemos hablar en positivo y ser proactivo para poder realmente levantar a la persona. Una persona que tiene una baja autoestima, tú le sigues machacando con la lengua, lo destruye, permite que él siga teniendo una baja autoestima. Estas madres por lo general que tratan a los hijos y le dicen, ustedes saben lo que le dicen, bruto, no tienes capacidad, lo está destruyendo. En tu palabra hay poder, pero significa no a veces ese poder místico, sino ese poder que tiene un padre, una madre, un profesor, un maestro, un pastor, de levantar la estima de la persona que te está escuchando. Debemos dar siempre consejos de amor, hablar con sabiduría, hablar para levantar al prójimo y no para destruirlo, porque la lengua es eso. La lengua es un órgano difícil, realmente, que debemos controlar bajo la unción del Espíritu Santo, que nos dará mayor poder para controlar y supervisar lo que decimos. A veces es sabio callar antes de hablar. Eso se llama inteligencia emocional. A veces cuando una persona te está hablando, te está insultando, te está diciendo algo que no es justo y nosotros queremos explotar y hablarle y decirle en forma muchas veces vengativa, debemos decir, un momentito, yo me voy a parar aquí, voy a analizar cada palabra que me está diciendo esta persona y yo le voy a responder con sabiduría del Espíritu Santo y me voy a calmar y voy a tener inteligencia emocional para responder. Y si alguien me hirió con su lengua, el poder del Espíritu Santo va a sanar mis heridas. Así que nuestro lenguaje como cristiano no debe ser contradictorio, porque por un lado alabamos, glorificamos y ensalzamos al Señor y oramos y aleluya y gloria a Dios, y por el otro lado estamos destruyendo al hermano. O sea, de una fuente no puede salir dos tipos de agua, amarga y dulce, ¿ya? Así que pidamos al Señor que nos ayude a controlar nuestra lengua. Así que con nuestras palabras siempre debemos bendecir. Por eso es que siempre decimos Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gloria a Dios por eso. Y continuando con lo que dice el apóstol Santiago, nos enseña desde el versículo 13 en adelante, Estos versículos muestran la diferencia entre los hombres que pretenden ser sabios y los que realmente lo son. El que piensa o habla bien no es necesariamente sabio en el sentido de las escrituras, sino vive y actúa bien. O sea, hay una contradicción, lo vamos a explicar. La sabiduría verdadera puede conocerse por la mansedumbre del espíritu y del temperamento, o sea, lo que estábamos hablando de la inteligencia emocional. Los que viven en maldad y envidia y contención viven en confusión y están obligados a ser provocados y precipitados a toda mala obra. O sea, aquellos que tienen un ímpetu, un temperamento explosivo de maldad y de envidia, y la persona siempre tiene que estar en un constante conflicto, no solamente con ella misma, sino con todo el mundo, con los demás. Estas personas, por su propia naturaleza, ellas mismas no pueden controlar su actitud de maldad. Y entonces estas personas no tienen realmente sabiduría, no les viene una sabiduría de lo alto, sino que brota de principios, actos o motivos terrenales y está dedicada a servir propósitos terrenales. Y esta es una gran diferencia entre los creyentes y los no creyentes. Si tú encuentras a un creyente que está actuando así, lo más probable es que no es un creyente, es alguien que es religioso y que está demostrando algo totalmente distinto a lo que dicen las escrituras. Muchas veces se jactan de una sabiduría, pero que no la tienen. Y estas personas caen en la condenación del diablo, o sea, el enemigo es el que realmente los está guiando. En cambio, la sabiduría celestial descrita por el apóstol Santiago es cercana al amor cristiano. Es descrito por el apóstol Pablo y ambos son descritos así para que todo hombre pueda probar plenamente la realidad de los logros en Cristo. El verdadero creyente no tiene disfraz, no es engañoso. Uno lo puede notar de que realmente habla con transparencia, con humildad. Así que no cae en los manejos que el mundo considera como sabiduría. Hay la sabiduría del mundo. Esta sabiduría es que son astutos y mal intencionados. Pero la sabiduría que trae paz, coherencia, la sabiduría de lo alto es abierta, constante, uniforme y coherente. Es pura, trae paz, trae bondad, es dócil. Y la misericordia se ve en todas nuestras acciones. Y que el fruto del Espíritu Santo abunda en nuestra vida. Esto es así, mi querido hermano. Es un don realmente. Así que debemos procurar el fruto en nosotros, o sea, desarrollarlo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Todo esto que es el fruto del Espíritu Santo debemos tener. Así que la sabiduría verdadera puede medirse por la profundidad del carácter de una persona. Así como tú que me estás escuchando y yo podemos identificar un árbol por su fruto, ¿me están entendiendo? O sea, podemos identificar a la persona por su fruto. Así también podemos identificar a un creyente. Un creyente no es necio, no hace desorden, más bien es sabio y conduce a la paz y a la bondad. ¿Estás tú que me estás escuchando tentado a agrandar el conflicto, a hacer correr el chisme o echar leña al fuego de la discordia? Porque tiene que ver con lo mismo. Tiene que ver de que el que no es sabio el que no tiene inteligencia emocional, por lo general siempre está provocando discordia. Así que, mi querido hermano, hermana que me estás escuchando, analicémonos cómo estamos actuando. A veces tenemos años en la iglesia y nos comportamos igual. No hemos crecido, no hemos llegado a la estatura, al nivel de Cristo, porque ese es el objetivo final. No es que vamos a ser perfecto ni vamos a llegar realmente 100% a la estatura de Cristo. Pero, pongamos, la estatura de Cristo es 100% y tú estás en 40. Bueno, procuremos ir al 50, ir al 60, ir al 70, ir al 80. No podemos llegar a 100. Bueno, lleguemos a 90, lleguemos a 95 por última instancia. ¡Wow! ¡Cuesta! Claro que cuesta. Y mucho. Porque a veces uno está tratando de llegar, pero viene otro. Es como un carro, dos carros que van a chocar y el uno choca al otro. Y siempre hay un culpable que choca al inocente. Y a veces nosotros queremos, pero de pronto nos meten en conflicto. Y ahí se nos sale el verdadero yo. Ustedes saben, cuando personas dicen, es que se han metido y nombran el apellido. Ustedes no saben el apellido tal o cual. Somos de la familia guerrera. Entonces, le sale la parte humana. O le sale la condición de tener venganza, de no perdonar. Y un cristiano nunca debe comportarse de esa manera. Yo he escuchado personas que dicen, yo tengo fe y soy cristiana, pero odian. Tengo fe y soy cristiano, pero no perdonan. Tengo fe y soy cristiano, pero mienten. Tengo fe y soy cristiano, pero hay que cuidarse de la lengua que la persona tiene. Así que reflexionemos sobre lo que nos dice el apóstol Santiago y busquemos la sabiduría de Dios, que nos libra de la necesidad de compararnos con los demás y de codiciar lo que los demás tienen. Y con esto vamos concluyendo el programa el día de hoy, no sin antes despedirme e invitarle a partir del 2023 a los talleres o conferencia que vamos a estar dando. Recuerden que deben escribirnos, mandar un mensaje de texto o llamarnos y reservar su cupo. Ya vamos a estar anunciando la fecha. Hay un cupo aproximado más o menos de 25 personas y vamos a bendecirte. Así que nos despedimos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y se apiade de ti. Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz. En el nombre de nuestro Señor Jesús, nuestro Yeshua. Amén. Estuvimos con ustedes en la dirección general, Andrés Noguera, en la producción, Oliver Noguera, en los controles, Fabián Talero. Y quien te habla, como todos los viernes, el apóstol Johnny Quintero. Bendiciones, hasta el próximo viernes. Shalom. Y llegamos al final, en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.